Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a un nuevo programa de esta emisión llamada Hora Libre en el Barrio. Hora Libre es parte del programa REC. El programa REC es Red Escuela de Comunicación, un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es un programa que se plantea construir puentes entre la escuela pública y la radio. En este caso, estamos en una de nuestras casas, la FM Boedo. Entre ellas están la FM Riachuelo y Radio Gráfica, y otras que han pasado también, que nos han albergado en esta propuesta educativa, cultural, de entretenimiento, que lo que busca es hacer que chicos y chicas pasen por un taller de radio en sus escuelas y se animen a entrar al estudio de radio, a encender los micrófonos y participar de esta experiencia y compartirles a todos ustedes, a todos los oyentes de este programa, sus producciones, sus reflexiones, sus miradas, que creo que tanto hace falta muchas veces en un escenario donde las miradas a veces están enquistadas por los años y por las costumbres, algunas buenas y otras malas. Así que bueno, volvemos al horario vespertino una vez más. Mi nombre es Leandro Pafundi, yo los voy a estar acompañando en esta nueva emisión. Programa REC, como les decía, es parte del Ministerio de Educación. Néstor Cortés es el coordinador del programa. Y en esta ocasión nos van a estar acompañando la escuela número 6 del Distrito Escolar 21. Cuarto primera y cuarto segunda ya están detrás de... Ahí están los aplausos para ellos. Gracias por venir, gracias por tomarse el tiempo. Están del otro lado de la pecera. Y también están Abraham Aranda y Tomás Corsi como docentes. Hay una docente más que nos está acompañando y ahora voy a nombrar. Pero primero vamos a ir a escuchar un tema de Los Piojos, si el querido operador. Vamos a escuchar Arco y ya arrancamos este Hora Libre en el Barrio. We'll be right back. Antonio y Elizabeth se conocieron en el trabajo. Durante 5 años fueron compañeros. Un día, Antonio la invitó a tomar algo y Elizabeth aceptó sin dudarlo. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos y a compartir momentos inolvidables. Tuvieron una conexión instantánea, hasta que una noche Elizabeth descubre que Antonio estuvo teniendo una aventura con su secretaria Isabela. Yo no lo puedo entender cómo me hiciste esto. Yo dije que Alex te miraba con otros ojos y no me equivocaba. Ay, perdón. Hubieras preferido que sea con mi jefe, como vos con tu secretaria. No, mi secretaria y yo solo fue un desliz. ¿Un desliz? Hace un año me estás engañando. La rabia y la frustración llenaban la habitación. La infidelidad había destrozado la confianza entre Antonio y Elizabeth, dejando una herida profunda y abierta. Y eso que estaban escuchando, que pudieron escuchar recién, es un tráiler de un cortometraje de algo que no les va a parecer para nada ajeno, porque el grupo que realizó este cortometraje parte de un proceso mucho más amplio. Ya participó varias veces. Estoy hablando de Cuarta Primera y Cuarta Segunda de la Escuela número 6 del Distrito Escolar 21. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Buenas. Excelente, ¿y vos? Ya son de la casa, porque es la tercera vez que participan de esta mesa en lo que va del año. Y los que tuvieron la suerte de poder escuchar los anteriores episodios con ellos, nos contaban que venían de un proceso de lo que es el proyecto de cortometraje, que es un proceso que se da en articulación con CineSap, un programa educativo hermano del programa REC, proceso de lectura y escritura basado en el libro que eligieron Ética para Amador, de Fernando Sabater. Hemos escuchado, ustedes han reflexionado sobre varios textos de ese, o varios fragmentos de ese libro, que dio lugar a una historia cotidiana donde, como señala parte del libro, es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Este es el concepto central del corto, ¿no? Claro. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña lectura para introducirnos en esa idea, y el título es Ponte en su lugar. Por mucho que pueda interesarte algo, si miras bien, nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos con los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar, no solo debes ser capaz de atender a sus razones, sino también de participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gozos. Se trata de sentir simpatía por el otro, o si prefieres compasión, pues ambas voces tienen etimologías semejantes, la una derivando del griego y la otra del latín, es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera al unísono con el otro, no dejarle del todo solo ni en su pensar ni en su querer. Reconocer que estamos hechos de la misma pasta, a la vez idea, pasión y carne. O como lo dijo más bella y profundamente Shakespeare, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. Que se note que nos damos cuenta de este parentesco. Ética para Amador, en la página 42 y 43, ese es un poco el fragmento que eligieron para hacer este corto. Y la última vez que nos habíamos reunido, estaban un poco viendo qué iban a hacer, ¿no? Estaban con algunos cuentos, al principio habían traído las ideas, después trajeron escritos, cuentos que hicieron ustedes. ¿Qué pasó entre ese momento y ahora? ¿Qué fue lo que hicieron? Y bueno, en el transcurso de los meses se fue dando una salida a la Universidad del Cine. Y ahí nos tocó más o menos experimentar lo que era dialogar, lo que era participar en una obra de teatro. Y nada, tipo, de ahí salió una escena de un matrimonio que es infiel y tipo después van a terapia. Claro, fue como un juego al principio, claro. Y es lo que quedó. O sea, nos decidimos que íbamos a hacer una sesión de terapia enfocada en una pareja de infieles. Ahí va. ¿Cómo es que empezaron con una obra de teatro? ¿Participaron de una especie de clase de teatro? Fuimos a probar el sonido, cámara, luces, claro, a la Universidad del Cine. Y jugando con la cámara, pusimos las sillas como si fuera una sesión de terapia en pareja y empezamos a improvisar. Y fue lo que salió y decidimos todos en hacer el corto sobre una terapia de pareja. Ahí va. Y, o sea, tomaron la decisión entonces de esa escena, de alguna manera, claro, ¿no? Sí. Que el tráiler un poco lo que plantea es la discusión como inicial que da lugar a la terapia, de alguna manera. Esa terapia tiene como protagonistas a dos personas, a la pareja básicamente, y al psicólogo. Y al terapeuta. Sí, ¿no? Sí, al terapeuta. Claro. Okay. Esos tres personajes son los tres personajes del corto. Del corto. Y aparece un bebé también, recién nacido. Aparece un bebé recién nacido. Sí, Tommy. Sí. Que es un actor también. Es un mini actor, sí, mini sí. ¿Es un bebé o claro, es un una bebé. Persona adulta que hace no, de bebé? No, es un bebé. No tenía ni un ni 20 mes. Días. Claro. Ah, y participó en el corto. No, contra su propia voluntad, ¿no? Un poco lo pusieron, pero bueno. Claro. No fue consentido, madre, hay que hacer esta denuncia. bueno, y entonces hacen... Ah, bueno, si sí, la madre dio el consentimiento, está bien, porque es la tutora. Claro. La madre del nene fue la directora también de todo el corto que hicimos, así que... ¿Cómo fue que hicieron la división de roles? Bueno, en sí, él y yo fuimos los que más o menos actuamos en el teatro de la Universidad del Cine, y de ahí tipo dijimos, bueno, quedamos nosotros... Tipo, somos los que como que tenemos medio ahí, medio amor-odio entre los dos. Entonces dijimos, bueno, vamos nosotros dos. Es que nosotros. Cuando estábamos probando las cámaras... ¿Ustedes dos? No, ellos dos. Ustedes dos. Estábamos probando las cámaras y yo fui a ver cómo funcionaba la cámara y quedé como camarógrafo. Y ellos dos estaban haciendo de la pareja y Sergio, que es el terapeuta, estaba haciendo del terapeuta, claramente. Claro. Se armó así. Se armó así y así quedó. Nunca dividimos los roles. O sea, no hizo falta casting. Fue todo espontáneo. No. Fue espontáneo el casting. Igualmente también estuvimos haciendo un poco de todo. Yo también me pasé para sonido. Estuve un poco con la claqueta. Estuvimos experimentando un poquito todo. Bueno, y un poco contaban cómo era el... la puesta en escena de alguna manera del corto, pero ¿de qué trata la historia? Hay una infidelidad, eso genera, o varias infidelidades, ¿no? Una infidelidad cruzada, digamos. Claro. Al principio empieza como la infidelidad de él. Y después. ¿Qué? Un poco. Estás como muy alta, entonces te queda arriba el micrófono. Ahí. Un poquito más alto. Ok. Y entonces empieza con eso, Elizabeth se entera. Y van a terapia. Bueno. Perdón. Okay. A ver ahí. Hola. ¿Listo? Ok. Vamos. Y bueno, empieza con la infidelidad de él. Y entonces ella lo descubre. Y por venganza, más o menos, se mete con su amigo, Alex. Y bueno, después de ahí van a terapia. Se salta todo. Y tipo van y los dos se echan en cara las infidelidades. Los dos. Bien. Tratando de arreglar la relación. Claro. Me están como... Spoileando todo. No me están spoileando nada, de hecho. Me están contando como la premisa. La cosa es que lo veas. Ah, okay. No me van a contar cómo termina. No. Ok, está bien. Bueno, ¿cuánto dura el corto? Seis minutos, como mucho. Sí. Aprox. Uno podría decir, si no conoce, si no está en el tema, 6 minutos se hacen enseguida. No. Teníamos 3 días de grabación, pero pasó algo que tuvimos un día y medio, 2 días. Dos días, ¿no? Sí. El primer día estuvimos 8 horas grabando. Una locura, nos cansamos, ya eran las 9 de la noche y nosotros seguíamos con las cosas. ¿8 horas para grabar 6 minutos? No, ocho horas para grabar dos minutos. Escenas creo que fueron ese día. Y fue... Yo, aquel, el actor principal que me miraba y yo estaba en cámara, me miraba y se cagaba de la risa. En una escena que quedaba perfecta, spoileaba esto. Por favor. que él le pide matrimonio a ella en una cena, quedó todo perfecto. Le pregunta si se quiere casar y la señorita decide decirle no. En la grabación, la puta madre, tuvimos que grabar todo de nuevo. ¿Fue como el inconsciente que te traicionó, claro, o querías arruinar la escena? Eran las 9 de la noche. Ya. Por suerte había un terapeuta en escena. Claro. Queríamos morir. Antes, ustedes llegaron, ¿cómo llegan un poco al set? ¿Arman una especie de guión? Claro. ¿Un guión técnico? ¿Cómo fue ese proceso? Entre el cuento, ¿no? O la historia que preparó Candela o que escribió Candela, lo tuvieron que pasar de alguna manera un guión más técnico, ¿no? ¿Dónde va la cámara? Claro. Las transiciones. Eso fue con ayuda de los profes. Ellos nos dieron su punto de vista, que ya tienen experiencia en el tema, en dónde ubicar a los personajes, en dónde tenía que estar posicionada la luz, la cámara, y a medida de eso fuimos haciendo todo, digamos. Fue un proceso muy divertido para nosotros porque la pasamos bien, renegamos, obvio, también puteamos muchas veces, pero nos terminamos cagando de la risa. Fue una experiencia muy linda. Claro. Bien. ¿Y les pasa que resignifican un poco cuando ahora ven una serie, una película, todo el trabajo que hay detrás de eso que quizás no se lo imaginaban, ¿no? Sí, sí. Yo veo escenas del llanto y digo, ay, a mí me faltó llorar. Qué trabajo difícil. A mí me pasa ver películas o series y imaginarme cómo son las tomas, cómo tienen que ir haciendo los diálogos, todo eso. O las veces que tienen que repetirlo. Yo tuve que repetir las cosas un montón de veces. Sí. Como que me costaba un montón. Me ponía nervioso. Los guiones. Lo miraba a él y me empezaba a reír, no sé por qué. Como de repente ahora tienen. Me hace acordar un poco cuando yo era chico. Bueno, adolescente, iba a ver banda de punk y yo lo que escuchaba era un sonido indistinto, ¿no? Era una especie de único sonido y después empecé a tocar la guitarra, tuve mi banda y luego podía ir al recital y distinguir el bajo, la guitarra, claro, el cantante sí, ¿no? Pero digamos, los diferentes instrumentos. ¿No les pasa a ustedes que ahora empiezan a ver detalles que antes quizás no tenían ni, claro, idea cómo se producían? No le prestábamos atención. Claro. ¿Alguno de ellos en particular que les parezca interesante como para decir, bueno, che, ¿cómo se hacía esto? No sé. A mí, en lo personal, las expresiones de las actrices y los actores. Claro. O que, sino también que, claro, la que emoción. Claro, que se ve muy espontáneo y cuesta. O sea, poner una cara de enojo y leer un guión cuesta, hacerse el triste o aunque sea derramar una lágrima cuesta un montón. Y esas escenas nosotros las hicimos fácil 20 veces. Claro. A mí me tocó. Disculpa que te interrumpa. Me tocó una escena donde tenía que fruncir el ceño y el profesor me decía, fruncí más, pero estoy frunciendo. No, más, me decía. ¿Dónde más? Con la ceja toda abajo, así. Yo, pero no, así no. No, así es, me dice yo. Oh. ¿Tuviste que practicar en tu casa, por ejemplo? No, yo el actor ahí lo tengo ahí. Ah, te salió. Me salió espontáneo. Sí. Ah, igual, 20 tomas hicieron. Pero, sí. 20 tomas por él. Ah, por vos. Vos sos el culpable. No. Él es el culpable de todo. El problema que yo tenía. ¿Practicaste en tu casa? No, el problema que yo tenía es que no me salía a hacer gestos. Estaba tan nervioso. Claro, que estaba en modo neutro. Así. Y era como una especie de robot. Claro. O sea, en donde se tenía que enojar lo decía muy tranquilo y nada, era por ahí. Claro. Nos enojábamos nosotros, más bien. ¿Qué habrá dicho el terapeuta, ¿no? De que él decía todas esas cosas así sin inmolarse. No, él tampoco se salva, que también se puso nervioso. ¿El terapeuta? Sí. Está bien. Es que no tuvimos tanto tiempo de preparación. De ensayo. Directo. Fue todo un día y medio. Sin ninguna experiencia alguna de cómo usar una cámara, cómo actuar, de cómo mirar al otro. Fue todo así de la nada y por suerte salió un corto muy lindo y por eso espero que lo puedan ver. Bueno, después vamos a contar cómo ver el corto, pero si les parece vamos a ir a un pequeño corto, vamos a escuchar un tema y vamos a escuchar el tema que elijas, me habla nuestro operador. Y está eligiendo en este momento el tema para escuchar. Vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos conversando sobre este corto. ¿Cómo se llama? ¿El corto? Amor en duda. Amor en duda. Amor en duda por los chicos de primera y segunda de cuarto de la escuela número 6 del 21. Vamos. Y seguimos al aire en esta edición de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en la FM Boedo. Y vamos a... hicimos cambio de mesa, otros protagonistas van a participar en este bloque, pero ellos también participaron de este corto que se llama... Amor en Duda. Amor en Duda es el nombre del corto. Bueno, no todos, vos... ya estuviste en el anterior, sos como vitalicia de esta mesa. ¿Y quién más me acompaña? ¿El terapeuta? Sí. Mucho más cerca del micrófono. Casi como... son mucho más cerca. Ahí está bien. Ahí está, mucho mejor. ¿Y? No, yo soy la persona que vio desde afuera cómo se organizaron ellos, cómo participaron atrás de cámara. Vos hiciste la observación participante, claro, del proceso. ¿Qué rol tuviste? Ayudé en lo que se ponía ella, el maquillaje, vestuario, esas cosas. O sea, la vestuarista, el maquillaje y community manager, te vi ahí muy activa con las historias. Habrá subido alguna historia, me imagino. Sí, obvio. Obvio, está muy bien. Tenemos al terapeuta y la protagonista. Nos sacamos encima al esposo, que yo no sé si esto es un... no sé si es un spoiler del final del corto, ¿no? No. Ah, no adiviné. Bueno, siga participando. ¿Qué tal la experiencia de ser actor en un corto? Fue bastante divertida. Fue una experiencia única. No esperaba experimentar eso. El mirarme a través de... ¿cómo te explico? En un corto, nunca hice de actor tampoco, es como... fue único. También divertido. Y a la vez, los nervios. Pero sí, estuvo bastante divertido. Fue. te viste y te escuchaste, ¿no? Que a veces es raro. Yo todavía no vi el corto. No lo viste corto. Ah, bueno, entonces fue una experiencia que no tuviste todavía. Claro, pero sí fue una experiencia de... De vivirla. Claro. En la actuación. En la grabación. ¿Hiciste terapia alguna vez? No. Ah, bueno, así como... Como salió, digamos. Claro, todo fue improvisado. ¿Vos hiciste terapia? Yo nací en la terapia. Ah, bueno, está bien. O sea, que vos sabías más o menos cómo venía la mano. Sí, sí, sí. ¿Y terapia de pareja también? No, claro. Lo manda a volar de una. No le aguanto eso. Porque además hiciste mucho terapia, así que la verdad que... Claro. ¿Para qué vas a gastar en eso? ¿Vos hiciste terapia? Sí, también. Bien. De terapia no, de pareja no, pero sí. Sí, la individual, digamos. Claro. Bien, el único que no hizo terapia es el terapeuta, ¿no? Claro. Las paradojas de la vida, a veces es así. ¿Y cómo fue la...? ¿Tuviste alguna idea para armar el personaje? ¿Tenías alguna referencia en la cabeza? ¿Algún actor? Bueno, ¿algún concepto? No, fue así, espontáneo. Espontáneo. No, sí, lo tuve que improvisar. Es como que en mi mente salía de una forma y yo quería de otra. Y al mismo que el diálogo hay partes que yo solo improvisé y no era lo que realmente estaba en el diálogo porque no me lo acordaba. Ok. Había un diálogo, había un guión. Sí. ¿No? Había un guión escrito. Pero eso era como una especie de base. Claro. Ustedes improvisaban en base a ese guión. Claro, pasa que habían algunas palabras en sí que era difícil, no se acordaban o capaz no lo podíamos expresar. Entonces se fue más o menos dando como, no sé, algo de... Ay, no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? Bueno. Espontaneidad. Claro, ya no me salía la palabra. Improvisación. Es que ayúdame en eso. Claro, psicólogo. Ya que estamos improvisando. Claro, improvisamos ahí. Y entonces tuvieron que improvisar, pero había un camino, había una especie de orientación. Sí. ¿No? Sí. O sea, la historia iba hacia un lugar. Claro. Pasaba por diferentes momentos críticos. ¿O era como mucha improvisación? No, en sí habremos cambiado unas 30 palabras máximo y después tipo fue como seguimos el guión y más o menos se practicó con algunas palabras, con la esencia de cada uno en sí, así que se tuvo. ¿Cómo fue ese proceso de escritura del guión? ¿Tenían el cuento? Claro. ¿No? El cuento quizá duraba ¿cuánto? Una carilla. Unas 10 hojas habrán sido. ¿Unas 10 hojas el unas cuento? Unas 10 hojas. No, en total, de la parte que nos tocó de Ponte en su lugar, habrán sido unas 10, 20 páginas. De ahí en sí es como más o menos sacamos la esencia del libro. Porque en sí es... Ah, vos me estás hablando del libro Ética para Amador. Sí, 20 páginas de este segmento. De ese segmento, claro. De ahí sacaron una historia. Una historia. Una historia como si fuera un cuento. Sí, claro. Eso, que era una página. Dos páginas. Claro, sí. No, sí, bueno, puede ser una página o 10 páginas, pero entre ese, más o menos en ese margen. Y de ahí tuvieron que armar el guión. Sí. Técnico. ¿Ese claro. guión era largo? ¿Era era más o menos indicativo? ¿Era exhaustivo? Era largo, la verdad. Era largo. Era largo. Al principio empezó siendo una historia de un zapatero y después se cambió. O sea, se dio un giro tremendo. Empezamos de una zapatería que iba a ser un zapatero, que tenía un zapato, un señor que realmente no, como no se ponía en el lugar del zapatero y el zapatero tampoco, el señor que venía a dar los zapatos tenía a su hija enferma. Entonces cuando fuimos a la Universidad del Cine se dio rotundamente la vuelta a todo. Y se volvió a cambiar, y se hicieron otros diálogos, otra historia. ¿Y cómo se vincula esta historia de esta pareja disfuncional que tienen esta... te pregunto a vos, ¿cómo se vincula esta pareja disfuncional de que hay engaños y demás con la historia que proviene del libro? Esto de ponerse en el lugar del otro. Vos que estuviste haciendo observación participante, ¿cómo ves que se relaciona? ¿Por qué les parece que viene de ahí? ¿El engaño? La historia del corto, digamos. ¿Qué tiene que ver con lo que leyeron en el libro? No, leímos un libro y cada uno tenía una diferente historia escrita. Entonces no, elegimos una. Eso lo sé. Pero ustedes eligieron el fragmento de Ponte en su lugar. Ponte en su lugar, ¿no? Esta idea de ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿No? ¿Cómo se relaciona de ponerse en el lugar del otro con el corto? ¿Por qué? Puede ser otro, ¿eh? No hace falta que seas vos. Y es que yo también ya estoy hablando mucho. Sí. ¿El terapeuta? ¿Tampoco? No, sí. Yo diría que la historia tomó ese... ¿Cómo lo explico? Ese giro. Más allá de lo empático, sino también la confianza en parejas, el conflicto entre... Porque vos estuviste con otra persona y como que me faltó a mí el ser suficiente y todo eso. Es como que también se vive en la realidad. Y es bastante interesante. Por eso es como que... ¿cómo lo explico? Ahí me traba. De alguna manera sería como... Había una crisis de claro. ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿No? Esa crisis sí. daba lugar a quizás a los engaños. Claro. A la falta de comunicación. Bueno, no solo a los engaños, a las mentiras. A muchas ¿no? cosas en sí se relaciona. La falta de confianza más que claro. nada también. Claro. No. Falta de confianza. En el corto, el conflicto quizá principal es esto del engaño, ¿no? Claro. Pero hay otros conflictos, me imagino. En sí es como tratamos de dar el mensaje de que un poco más o menos hay que ser empático en la relación. Tener esa empatía, esa confianza y más o menos ponerse en el lugar de cada persona. Porque la verdad es como Elizabeth en sí lo hizo como por venganza. Y el otro lo hizo como... supuestamente él dice que es un desliz. Pero un año entero de un desliz es como queda un poco de que... ¿Dónde? Hipócrita sería... Entonces, claro, es como Elizabeth trata el psicólogo de más o menos ponerse, díganle, no sé, charlen esto, por qué hicieron esto, qué pasó, conflicto, emoción, y no sé, todas esas cosas. Cosas que le pasan a cualquiera, ¿no? Es claro. una historia que podría suceder en cualquier relación. Claro. ¿No? Digo, la verdad que... En la relación de pareja, de padres, de amigos. De amigos. En todo lado pasa. Los celos, ¿no? Son. Sí. Son. Es algo que está. Bueno, es una cosa que le pasa a cualquiera. Claro. Todos atravesamos, quizá. Podemos sí. vernos representados en esta pareja. Claro. Salvo que. No sé cómo termina, quizá me lo pueden contar. ¿No? No me lo van a contar. No. Estaba que veas. O sea, ustedes me dicen que lo vea, pero ni vos lo viste. No. Pero porque no fue ese día, claro. pero claro. Termina muy bien. Muy bien. Muy lindo el corto. Ah, tiene un mensaje esperanzador. Claro, sí. Bueno. Algo así, pero sí, algo está así. Lindo. Y hicieron el guión, fueron a grabar, estuvieron 3 días claro. para grabar 6 minutos, aunque usted no lo crea, oyente. Y de ahí lo tuvieron que editar. Sí. Esa edición, ¿ustedes participaron también? Yo no. No. No. ¿Y alguien, sí? ¿Del sí. grupo? Candela. Y otro más que está atrás, que no me acuerdo el nombre. Mi esposo. Él también estuvo en la claro, sala de edición. Sí. sí. Y el profe Diego. Ah, bueno, el profe Diego. Y luego de la edición, ¿lo terminaron? Sí, y se presentó. ¿Y se presentó? ¿En dónde? Fue en el Teatro La Plata, claro. ¿En La Plata? No, La Plata. Ah, el Teatro La Plata en la Avenida de La Plata, sí. supongo. Bueno, no, tampoco. En Alberto. Perfecto. El dato, vengo mal del tema del dato, así que gracias por corregirme. En el Teatro La Plata uh-huh. se presentó y... ¿Qué es? ¿Un cine? No. ¿Es una pantalla grande? Era una pantalla. Había una pantalla. Pero yo supongo que era un teatro, la claro, verdad. Era un teatro, pero eso nada. Claro. Ah, era teatro-cine. Ahí está. Ok. Teatro-cine. ¿Y cómo fue esa experiencia de verse? A mí me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Bien. Yo de acá capaz salgo para actriz. Bueno. Bueno, si tenemos una nueva actriz. Me lanzo. Gracias a este proyecto de cortometraje, ¿no? Claro. De articulación con CineSap. Claro, claro. O sea que vos te sentiste cómoda. Sí, la verdad me gustó. ¿Tenés ganas de hacer actuación? Sí, me gustaba de chiquita, ¿eh? Ah. O sea, miraba muchas películas y yo soy muy dramática. Muy dramática. ¿Película favorita? El Titanic. Ah, un clásico. Un clásico. De otra época. Ah, claro, de mi época, sí. Básicamente. No la época de Gus. Gus es un poco más grande. Así que. Pero sí mi época. No, no. Bueno. Tipo 30 tenías. Cine de teatro Plata. El Plata. Ah, bueno, o no sea, La Plata. No tenían tampoco ustedes el dato. En la ciudad de Mataderos, en la ciudad, dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, claro. Estaba el teatro El Plata. Así que Titanic. ¿Película favorita? Cruella. ¿Cruella? Sí. Bueno, ¿más de esta época? No tengo. ¿No tenés? No. ¿No te gusta el cine? Sí, me gusta, pero no. Yo soy más fan por ahí de las películas de terror. ¿Por ejemplo? Hay todo lo que tenga que ver con mucho drama, sangre. No tengo un nombre, pero no me encanta. No te acordás, pero te encanta. Sí. Bien. Suelo ver muchas, pero una tengo una. ¿Me decís una para zafar? Ay. Bueno. Por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Me lo ves para la próxima vez, que seguramente van a venir, porque la verdad que ya son parte de esta de este programa. Lo presentaron, ¿qué fue? Como una especie de avant premier. Hubo fotos, hubo entrevistas, alfombra todo. Roja. Sí, sí, eso sí. Eso sí. ¿Invitaron a familiares? Estaba, pero la mayoría fue solo. Bueno. Querían ir solo. Qué amargura, ¿por qué? No se tenían fe, no se tenían fe. No, no. ¿Y les gustó? ¿Cómo quedó? Sí, muy lindo. ¿Sí? Muy, sí. Sí. ¿Los sorprendió? ¿Los qué? Le sorprendió, digamos, de lo que fue la experiencia, haber estado ahí haciendo eso, filmando, grabando 8 horas, cansados, a lo que vieron en la pantalla. Sí, me gustó, me gustó. ¿Se produjo la magia del cine? Sí, sí. Muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno. Así. ¿Lo volverían a hacer? Sí, sí. Bien. Bueno, la verdad que una experiencia exitosa. Claro. Así que me alegro mucho. Lo voy a ver. ¿Cómo? ¿Cómo puedo verlo? Por YouTube. ¿Por YouTube? ¿Ya está publicado en YouTube? Creo que falta todavía. Ah, pero... bueno, todavía no está. Fecha de estreno próximamente. Estreno en la Argentina, todavía a confirmar. Claro. ¿Se estrena en todos los cines? Sí. A confirmar también. Vamos a ver si logramos que se estrene en todos los cines. Pero si no, está en YouTube. Que la verdad que la gente ve más YouTube que ir al cine. Claro. Así que tampoco sería extraño. Está caro. Está claro, claro. Está caro el pochoclo, entonces la verdad que mejor hacer pochoclo en casa y verlo en YouTube, juntarse, pasárselo a los familiares, por lo menos, para que lo puedan ver, a los que no invitaron. Y bueno, la verdad que me alegra mucho, espero verlo, quiero saber cómo termina. Ahí aparece el mini actor nomás, lo que decimos. ¿El mini actor? El bebé. ¿El final? El final, ya está. Te imaginarás. Bueno, no sé. No me cuentes más, porque la verdad que me vas a arruinar el final y no quiero. Me quiero verlo con mis propios ojos y sacar mis propias conclusiones. Okay. Así que vamos a ir a escuchar un tema para despedir a los chicos que se van. Y vienen la etapa generacionalmente más antigua de esta mesa, por no decir los más grandes, los más viejos, o los profes, que es una mejor manera de decirlo. Vamos a ver si Gus también se apronta y vamos a escuchar un tema. Entonces, si volvemos, vamos con un tema llamado Back to Life y luego seguimos hablando un poco de este proyecto desde el punto de vista de los profes. Nos vemos. same. The streams of thought reach my feet. Take what is yours and take what is mine. Walk back on my path, silver star. Silver star. Sigue, ya estamos en la recta final de este programa de Hora Libre en el Barrio. Estamos con Gus, con Abraham y con Tomás, que son profes que participaron de esta de este proyecto. Bueno, Gus, por supuesto, es un compañero de la casa porque es también parte del programa REC. De hecho, viene, bueno, en una mezcla, ¿no? Programa REC, sí. CineSap, sí. Doble nacionalidad. Tal cual. Voy a hacerlo, buenas noches, voy a hacerlo muy, muy cortito. Así hablan los compañeros que se pusieron al hombro esta última parte del proyecto. Proyecto que comenzamos junto con Abraham como profes de la materia proyecto. Que a mí ahora me encuentra en otro rol en la escuela como director. Tomás, que está acá presente también, es mi suplente, vamos a decir, de la materia. Y finaliza siendo el proyecto, ¿no? Del cine junto con los estudiantes y las estudiantes. Yo lo que quería expresar es la alegría y la felicidad que me dio presenciar todo el proyecto, concretarlo y acompañar. Y decirle acá a los compañeros públicamente que me hizo muy feliz que a través del cine y de la radio los estudiantes se apropiaran de contenidos, y escucharlos hoy de esa manera tan empoderada ameritaba que pudiera buscar este espacio para decirlo. Así que les paso las palabras a ellos, que fueron los que finalizaron el trabajo, y la verdad que hicieron una producción muy muy linda, muy muy digna de ver. Así que invito a todos a ver no solo el corto de nuestra escuela, sino creo que ese día presentaron 7, ¿sí?, de otras escuelas. Y todo parte del CineSap. De CineSap. Que Cine todos SAP. Los años, sí. Ya viene con una producción. La verdad que sí. Que debe superar los 100. Yo creo que sí, porque son más de 15 años, creo. Y creo que me quedo corto, 20 y pico. No quiero faltarle ahí a la verdad a la gente de cine. Y nosotros pudimos articularlo junto con Radio Rec, lo cual fue una trilogía, y la verdad que estamos muy, muy felices con eso. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Como cierre de experiencia. Bueno, Abraham, vos ya participaste varias veces de este espacio. Sí, sí. Bueno, contentos, como decía Gus, de haber terminado el proyecto. Y más que todo ver la experiencia que tuvieron los chicos, ¿no? Porque ellos pudieron, de alguna manera, representar todo lo que se había trabajado a través de todo este año, ¿no? Cuando se les presentó esto de ética para Amador, fue algo especial, ¿no? Porque justamente con Gus habíamos pensado cómo íbamos a, de alguna manera, llevar la idea de ética a los chicos, ya que este es su último año, se van a enfrentar con la vida, tienen muchas preguntas. Y bueno, desde el texto hasta el trabajo, y cuando se fue desarrollando esta otra historia, bueno, la verdad nos sorprendió que aparecieron actores, nos sorprendió que el grupo se fue uniendo en un proyecto, ¿viste? Porque a veces uno, eso es lo que cuesta más que todo, ¿no? Unirlos en un solo proyecto. Y ahí es donde mágicamente apareció Tomás, que nos dio una impronta nueva también de todo esto. nos dio el set de filmación porque lo hicimos en su casa. Sí. Vos pusiste la locación. El día de las 8:30 fue mi casa. Se fueron, me dejaron para cenar y volvieron a sus casas. Pero bueno, yo también les ofrecí el lugar, sabiendo que los chicos tenían que tener una locación para hacerlo y hacerlo lo más cómodo posible. Entonces también vino Abraham, vinieron Diego e Ina de CineSap. Y la verdad que fue una experiencia muy hermosa para todos nosotros. No por eso menos larga, pero hermosa al fin. Así que sí, fue extenuante, pero todas las grabaciones son así. Bueno, un poco, quizás es una pregunta quizá más para los chicos, pero ustedes como docentes, ¿cómo ver que, bueno, muchas veces los chicos participan de talleres, participan de materias, estudian, participan en el aula y quizás el resultado de eso es un examen o es alguna especie de test, no de test, pero de comprobación de conocimientos y demás? En este caso es otra cosa, ¿no? Como el proceso termina en un producto tan seductor como puede ser un corto. ¿Cómo vieron que eso modificó de alguna manera el entusiasmo? Que a veces es difícil, me imagino, sí, construir ese entusiasmo en el aula. También por una cuestión de cercanía de los chicos, vos que le hacías hincapié en esto, ¿no? De cuánto tiempo llevó a hacer. 6 minutos. Entonces la realidad es que ellos tienen mucha más cercanía a lo que es TikTok, Instagram, videos más cortos, donde también viven con ese lenguaje audiovisual constantemente. Pero no por eso significa que vos, porque estás 20 minutos haciendo un TikTok de 5 segundos, eso se replique en todo. Entonces está bueno también que los chicos trabajen en mancomunión por un proyecto en común y que además puedan tener como esa percepción del tiempo, del esfuerzo propio, de todo lo que conlleva, ¿no? Finalmente hacer un proyecto entre todos, que es muy interesante también y es lo que a mí más me gustó de hacer el proyecto con los chicos. Sí, que es, yo hacía énfasis en esto de los 6 minutos porque está bueno ver lo que lleva, el esfuerzo que lleva, quizás cosas que si uno lo ve de afuera parecen que se hacen 2x3, lo haría cualquiera, y cuando uno se pone a hacerlo, la cantidad de pasos, la cantidad, es como un problema que tiene muchísimas partes y uno tiene que ir como completando los casilleros, que en el tiempo, o sea, esas 8 horas no se la olvida más también los chicos, ¿no? Claro, volviendo ahí al origen de lo que vos estabas preguntando, todo eso entra en la evaluación, que no es la tradicional, que se ve ahí en estos 6 minutos. Creo que todo ese proceso les queda, ese significado de tanto esfuerzo para lograr 6 minutos de calidad. Aprendieron un montón de conocimientos que no tenían, de ángulos, de puesta matices, de cámara, de un montón de cosas que a lo mejor uno las ve como contenidos en otras materias, ¿no? Y cuando ves una película, muchas fichas caen al mismo tiempo. Y creo que ese producto, si se quiere, es una evaluación en sí misma. De hecho, los profes se evaluaron a través de eso, y tiene un significado divino para los pibes, ¿sí? Creo que aprenden un montón de cosas y con el entusiasmo que a lo mejor de la evaluación tradicional no lo rescatan. Así que es una muy linda experiencia. Y lo que aprendemos nosotros también, ¿no? Porque, a mí me gusta mucho la filosofía, no sé por qué. Y viste que Camus dice que cuando hablamos del tiempo, hablamos de un tiempo de alguna manera sin sentido, ¿no? Ahora, cuando ellos ven reflejado, los chicos, ¿no? Un trabajo de varias horas, ¿no? Que se replica solamente en minutos, se dan cuenta que la vida con esfuerzo no es una sin sentido, tiene su producto, ¿sí? Y yo pienso que esa enseñanza queda claro para ellos, ¿no? El sentido de hacer algo, un proyecto unidos, y saber que ese proyecto tiene un sentido en el tiempo, porque de acá a unos años ellos lo van a ver seguramente con hijos, capaz, ¿no? Y diga, mirá lo que hizo papá cuando estaba en el colegio, ¿no? Y decir, todo este proceso, todo esto de conocerme a mí, conocer lo demás, tiene un sentido, ¿no? Entonces creo que el cierre del producto, ver la película, el desarrollo de todo lo que eso, también es una forma de enseñarnos a nosotros que todo lo que hacemos tiene sentido. Bueno, una hermosa reflexión para cerrar. No dudo que esa experiencia la van a recordar, van a ver ese corto Y si también tenemos nuevos actores, nuevos camarógrafos, nuevos directores de cine, quizá van a ver ese primer proyecto, ¿no? Con cierta nostalgia, luego con el crecimiento. Y no dudo también que quizás, si no hacen nada de eso, se van a llevar también herramientas como espectadores, ¿no? Claro, a la hora de ver, a la hora de percibir. Eso es muy interesante porque en el camino de vuelta se generó una cosa así también de pensamiento crítico, que es algo que con Abraham siempre hacemos hincapié también. Y es ellos hablando de los cortos que habían visto, además del propio, los otros cortos, pero haciendo una relación crítica de lo que habían visto con lo que habían hecho ellos. Y eso para mí, más allá de que las 8 horas no me lo olvido más de mi vida, el viaje de vuelta tampoco me lo voy a olvidar más, porque fue un momento muy hermoso de verlos criticando bien, en el buen sentido de la palabra, lo que habían visto. Claro, bueno, eso me imagino que también es súper interesante, de repente encontrarse con otros chicos. Sí. Que hicieron cosas completamente diferentes y como quizá de una misma premisa, ¿no? De lo que es una propuesta educativa que acerca una herramienta como es el cine, el audiovisual a la escuela, pueden surgir tantas cosas, tantos matices, tantas enseñanzas, sí. Y a la vez también me imagino ver reflejado problemas, quizás cómo hicieron esto, o también hacer eco, ¿no?, en la propia experiencia, en lo que podían ver en la pantalla, ¿no? Claro, como vos contabas, haciendo esa crítica que quizás sin haber pasado por ese proceso hubiese sido imposible. Sí, como se formaron también como espectadores de lo que estaban viendo, y eso no fue solamente vamos con la nuestra y nada más, es como vamos a ver también qué están haciendo los otros chicos. Y yo sé que ellos tienen una cabeza muy particular para eso y lo hacen muy bien. Así que, nada, de 10. Bueno, espectacular. La verdad que este programa cierra una trilogía, de alguna manera, de programas con cuarto primera y cuarto segunda de las 6 del 21. Así que nos vamos a empezar a ir. Vamos a hacer un agradecimiento. Quería en nombre de todos mis compañeros agradecer a los profes que están presentes por el espacio, la paciencia, a la Universidad del Cine por darnos las herramientas necesarias, cámara, iluminación, micrófonos, y también a los directivos del colegio que nos estuvieron ayudando mucho en este proceso. Así que nada, también mandarle un saludo a Bianca y a Cande, que fueron las directoras. Y a Valentina, que no pudo venir, pobre, que está trabajando. Bueno, ¿por qué no aclara quién es Valentina? Valentina, mi novia. Ah, okay, vale. Ah, un saludo muy grande a Valentina. Sobre todo. Se lo ve muy contento con ella, así que un saludo. Si no, no podía entrar, ¿viste? No, si no, me obligaron a saludar, si no, no podía venir. No, a la radio, no, yo no voy a creer eso. Bueno, un saludo para todas y para todos ellos. También para la preceptora Sandra. Sandrita, sí. Que me han comentado que siempre está muy atenta a las necesidades de los estudiantes. Y la profe Ivana, que los está acompañando también. Ah, a Ivana también. Vi también que había manzanas por ahí. Sí. Que no solamente los acompaña, sino además los hace comer saludables, ¿no? Sí, lo cual los cuida. No solamente del cine vive el hombre y la mujer, así que hay que comer bien, hay que cuidarse, hay que hacer cosas. Siempre el valor de hacer cosas, ¿no? Parece una obviedad, pero en la vida hay que recordarlo a veces, ¿no? Que uno se achancha, hay que animarse, hay que hacer cosas. Y la verdad que en constante movimiento. Totalmente, hay que hacer cosas que quizás uno nunca se imaginó hacer. Como quizás ustedes no se imaginaban hacer un corto el año pasado, por ejemplo. No, claro. Así que, bueno, la verdad que espectacular. Pero, ¿saben cuándo se estrena? Hay una nueva función en el Gaumont. Ah, bueno. No recuerdo la fecha. Está preparadísimo. Se está negociando. Sí. No, tienen que poner la plata. Lo que pasa es que después de las presentaciones, recién lo van a subir a YouTube. Claro. ¿No? Y ahí se van a ver todos los cortos buscados, digamos, desde el espacio de CineSap. Porque todos los proyectos se presentan en el canal de YouTube de CineSap. De CineSap. Claro. Sí. Muy bien. Así que, bueno, nos vamos. Esto fue todo. Gracias por venir a las 6 del 21. A cuarto, primero y segundo, a Abraham, a Tomás, a Gustavo, que bueno, felicitarlo por ser director del colegio, la verdad que me sorprendió eso, a nuestro operador, muchas gracias, y simplemente decirles, mi nombre es Leandro Pafundi, y esto fue Hora Libre en el Barrio, adiós.